más que esta vez. Esa noche hoy me siento mal, hoy me siento mal. Si supieras que al partir esa noche yo también.